una enclave y es muy importante, ¿eh? Porque ahí sí me parece que la gente va a dar un veredicto en la previa del Superclásico. Sí, ahí está el tema, a ver cómo va a reaccionar el hincha de Boca en el partido con Estudiantes. Si van a alentar, si hay insultos, para quién van a estar dirigidos los insultos. En el último partido que Boca jugó en la Bombonera, la gente no insultó a los jugadores, insultó a... si bien no fue en masa, pero sí hubo recriminaciones, insultos de la platea preferencial, de la platea baja, la que está muy cerquita de la boca del túnel. Hasta le han arrojado algunos proyectiles a Falcioni. De hecho, uno de sus colaboradores, Néstor Lotarta, lo contestó esos insultos. Entonces, bueno, veremos cómo reacciona el hincha de Boca el próximo domingo cuando Boca juegue frente a Estudiantes de La Plata. No este domingo, sino el siguiente, el domingo 21. Turquito querido, te mandamos un fuerte abrazo. Esperemos que la familia ande bien y que las nenas que tenés enfermas se hayan recuperado. Bueno, gracias, Tato. Esperemos que sí. Mañana nos vemos, que esté bien, a la orden, un abrazo. Chao, saludos, vamos a buscar. Andrés, el Turco Galuf, nuestro compañero y amigo aquí en La Voz de Boca 2.0, se vienen los amigos del tren. Últimos mensajitos, Ceci con alguna info que le quede picando y nos vamos. Le cuento a la gente que recuerde entrar a youtube.com/lasvocesdeboca, que ahí ya está el video, el estreno de Responde el Patrón Bermúdez. La verdad, unas respuestas espectaculares de un ídolo de la historia reciente de Boca. Las preguntas, les recordamos, porque ustedes se deben acordar, que las hicieron ustedes mediante la red social Twitter, así que youtube.com/lasvocesdeboca, y ahí está el Responde Bermúdez con todos los programas anteriores. Mañana en la sala de conferencias del estadio La Bombonera va a ser la presentación de la Copa Master Río Uruguay. ¿A qué hora? Y seguros a las 18. Bien. Es de vóley, un torneo de vóley oficial donde van a jugar los 4 equipos más importantes de la liga. Vamos a estar. Vamos a estar, sí. Y después me comenta qué se viene mañana: básquetbol, futsal, fútbol femenino, porque vamos a informarle de todos en un programa que tendremos seguramente la hora completa. Hoy tuvimos la cadena nacional, habló la presidenta, por eso mañana estaremos y volveremos con toda la info aquí en Las Voces de Boca 2.0. No se olviden que esto es fútbol, que hay cosas más importantes en la vida. Besos y abrazos. Está todo bien, se vienen los amigos del tren. Conducción Tato Aguilera. Columnistas Oscar Echechurre y Peto Cavachief. Producción general Ricardo Cohen. Producción ejecutiva Nico Pena. Producción Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores Turco Alaluf, Martín Costa. Locución Cecilia Franco. Servicio de cámara Sergio Loguzzo. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Acto por el tercer aniversario de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En una ceremonia encabezada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Museo del Bicentenario, el titular del AFCA, Martín Sabatella, habló a los presentes. Durante estos 3 años de sancionada la ley, hubo 2 grandes ejes. Uno que se pudo avanzar, cumplir, y hay otro aspecto que evidentemente no se pudo avanzar, justamente por quienes tuvieron acciones concretas para impedir el cumplimiento integral de la ley, en función de cuidar sus intereses concentrados o sus privilegios. Hay un solo grupo que tiene 250 licencias, que además de estar excedido muy por encima de lo que la ley prevé en términos de licencia, también está excedido en términos de ese 35% del mercado. No reconoce la ley, no reconoce el AFCA como autoridad de aplicación y por lo tanto se niega a cumplirla. Masacre de Trelew. Los acusados tendrán la posibilidad de expresar sus últimas palabras en el juicio. Es en el marco del juicio oral por la masacre ocurrida en el año 1972, cuando 19 presos políticos fueron fusilados en la base Almirante Sar. El Ministerio Público Fiscal, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la querella de los familiares de las víctimas pidieron que los acusados, Emilio Jorge del Real, Carlos Amadeo Marandino, Luis Emilio Sosa y Rubén Norberto Paganini, sean condenados a prisión perpetua. En tanto, para Jorge Enrique Bautista, todos solicitaron 2 años de prisión efectiva. Entre Ríos. En Concordia hay 200 familias afectadas por la crecida del río Uruguay. Desde la intendencia informaron que al parar la lluvia el río se estabilizó en 12 metros 10 centímetros, lo que trajo alivio a los pobladores. El temporal que abatió a casi toda la provincia con más de 346 milímetros de agua provocó un muerto en la ciudad de Federación, una mujer aún permanece desaparecida y daños en rutas y puentes. El intendente Gustavo Bordet explicó que de mantenerse el buen tiempo no habrá nuevas evacuaciones de pobladores y la situación volverá

100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 102.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Pyme Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar en hasta un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. En el mes de la mujer, el bingo más familiar de Zona Sur, B2, invita los lunes de marzo, cena sin cargo para dama. Además, riquísimos y económicos menúes. Te recuerdo, jueves 29, ñoquis sin cargo. B2 ofrece jugada. Bingo plata a bolilla libre, bingo pantalla, sorteos desde 1.000 hasta 3.000 pesos, más un LCD de 32 pulgadas. B2, con la última tecnología en máquinas tragamonedas, slots y ruletas. Estacionamiento y entrada sin cargo. 22, Avenida Calchaquí, calle 5, Berazategui. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Es un consejo de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires. Hoy Aerolíneas Argentinas es líder en puntualidad. Invirtió en todas las áreas para elevar su eficiencia, logrando 99% de cumplimiento con un 86% de puntualidad para que tu viaje siempre sea un viaje de placer. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. Fin de espacio publicitario. Actualiza los últimos resultados. Reviví tu suerte con Enzo. Hola, muy buenas noches. Repasemos los 20 premios de Uruguay. A la cabeza esta noche en la tómbola, 578. 578 fue el primero en Uruguay. Segundo, 128. Tercero, 465. 65. Cuarto, 104. Quinto, 602. Sexto, 368, 68. Séptimo, 914. Octavo, 757. Noveno, 135. Décimo, 074, 74. Undécimo, 790. Duodécimo, 314. Décimo tercero, 843. Décimo cuarto, 838. Décimo quinto, 635. Décimo sexto, 187. Décimo séptimo, 730. Décimo octavo, 365, 65. Décimo noveno, 670, 70. Vigésimo, 939. Reiteramos, a la cabeza en Uruguay, 578. 578 fue el primero esta noche en la tómbola de Montevideo. Recuerden, a las 21 horas los esperamos en M770 Radio Cooperativa con los sorteos nocturnos en Vivir Tu Suerte Nacional y Provincia de Buenos Aires. Presentó Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus pálpitos. Comunicate 52 54 0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren con la presencia en estudios de Martín Bilic. Es humorista, es imitador, está en el programa, como dijimos, de Nelson Castro a la mañana de Mitre y también a la tarde con Marcelo Esloto Viasda. Acá hay un mensaje de texto que dice Jaime Bailey que no se muerda la lengua porque no hay antídoto. Un saludo a Bilic, es genial. Demasiado. El tema de los medios y las elecciones en Venezuela, que va a servir para pensar el tema mediático en todo el mundo, me parece que hay que tomar nota. El propio presidente de Venezuela, Hugo Chávez, contaba ayer en una conferencia que lo llamó antes de que se sepa el resultado electoral, Cristina Fernández. Y Hugo Chávez dijo que la presidenta argentina estaba inquieta por los resultados, en el sentido de que, bueno, de alguna manera también Cristina se habría dejado llevar por algún clima y algunas encuestas que daban, bueno, algún tipo de empate técnico. Semanas anteriores, bueno, Chávez ganaba